Lecturas al Viento es una serie de capítulos en audio de la colección Libro al Viento para nuestros lectores en otros formatos. Bienvenidos. Fábulas de Tamalameque, de Manuel Zapata Olivella, ilustrado por Rafael Yochten. Capítulo 1. Los animales hablan de paz. Tío Conejo y otros amigos, preocupados porque Tío Tigre mataba a cuanto animal podía, decidieron acabar con sus crímenes. Convocaron a una reunión a la medianoche en casa de Tía Lechuza. A la hora fijada, el primero en llegar fue Conejo. Golpeó 3 veces la puerta según lo convenido. ¡Tac! ¡Tac! ¡Tac! ¿Quién es? Preguntó Zorra. ¡Yo, Conejo! Con grandes preocupaciones, Tía Lechuza abrió la puerta, temerosa de que el enemigo pudiera estar rondando su casa. En la misma forma, tapándose la cara con el sombrero para no ser reconocidos, fueron llegando los demás convidados, aquellos que eran más perseguidos por Tío Tigre. Allí estaban Tía Vaca, Tío Perro, Tía Zorra, Tía Paloma, Tío Puma, Tío Venado y Tía Danta. En voz baja, discutían sobre la mejor forma de acabar con el enemigo de todos, cuando alguien más, que no esperaban, tocó a la puerta 3 veces. Los animales se miraron entre sí sorprendidos y se preguntaron atemorizados quién podría ser. Lechuza se acercó a la puerta con sus ojos grandes y preguntó desconfiada. ¿Quién es? Yo, Tigre. ¡Tigre! Gritaron todos en coro temblorosos. Vaca se escondió detrás de la puerta de la cocina. Lechuza y Paloma volaron a lo más alto del techo. Danta se armó con la tranca. Venado comenzó a dar saltos sin poder escapar por la ventana. Perro, con el rabo entre las piernas, se metió bajo la mesa. Y Conejo, que había sido el promotor de la reunión, a toda prisa se ocultó en la olla de cocinar, cubriéndose con la tapa. La única que se quedó tranquila en su puesto fue Zorra, que preguntó a Tigre. ¿Qué quiere? Tigre puso la voz más delgada que pudo y respondió. Estoy interesado también en la paz. ¡Traición, traición! Comentaron en voz baja los invitados. Alguno de nosotros informó a Tigre de nuestros planes. Conejo, al ver que Zorra no se había asustado, saltó de la olla y le olió las manos. ¡Huelen a Tigre! ¡Tú has sido la traidora! ¡Te equivocas, Conejo! ¡Apenas lo saludé al pasar por su casa! Sin esperar a que le abrieran la puerta, Tigre la derribó de un zarpazo y rugió atronadoramente. ¿Qué discuten para que no me hubieran invitado? Paloma respondió con gran timidez. La paz. Tío Tigre soltó una carcajada escandalosa. Al escucharlo, Lechuza desde lo alto le gritó. Tigre no quiere la paz porque vive de la guerra. Escandalizado, escondiendo las uñas, este replicó. ¡Esa es una calumnia! Conejo, levantando la tapa de la olla, le dijo. ¿Estarías de acuerdo en que convoquemos una asamblea de todos los animales para que acordemos la paz? Pensando en el gran banquete que se daría teniendo reunidos a todos los animales y al alcance de sus zarpas, relamiéndose los bigotes, Tigre respondió. ¡Claro! ¡Yo seré el presidente! ¡Y yo tu secretaria! Gritó Tía Zorra. Conejo, todavía asustado por la inesperada presencia de Tigre, le propuso. Bien, pero antes pactemos una tregua de paz. Y sin dar tiempo a que Tigre u otro de los animales presentes le tomaran la delantera, agregó. Yo me encargo de reunirla. ¡De acuerdo! Gritaron todos y así quedó concertada entre los animales una tregua para convocar la Gran Asamblea de la Paz. Capítulo 2. Los grandes preparativos. Tío Conejo comisionó al ingeniero Comején para que escogiera el lugar para realizar la asamblea. Sin perder tiempo, este despachó su ejército de operarias que se dispersaron por todo el país. No hubo sierras que no escalaran, ríos que no atravesaran, ni valles que no recorrieran. Después de una inspección general y minuciosa, estudiando con tía Rana, la astrónoma, y tía Lombriz de Tierra, la geóloga, decidieron designar a Tamalameque como la población ideal en las hermosas llanuras de Colombia, cerca del mar y del río Magdalena, en tal forma que podrían llegar a ella tanto los animales de tierra y aire como los peces de mar y de río. «Tú eres un gran ingeniero», dijo Conejo a Comején, dándole golpecitos en la espalda. «Te toca a ti el turno, pájaro carpintero, para que construyas el gran coliseo donde se congreguen todos los animales». Tío Pájaro Carpintero reunió a sus ayudantes: Pez Sierra para serruchar, tía Hormiga para acarrear, tía Araña para tender los alambres, tío Cucarachero para recoger la basura, tío Pez Martillo para clavar, y así sucesivamente. Pronto el albañil Escarabajo, llamado por apodo Cucarrón, y sus ayudantes prepararon la mezcla. Tío Cigarrón taladró las ventanas. Tío Caimán forró los asientos de cuero. Tía Araña instaló los alambres eléctricos. Tía Luciérnaga y tío Cocuyo colocaron las bombillas y reflectores. Tía Chicharra instaló los altoparlantes, y así todos los obreros realizaban las instrucciones de Comején. Conejo se paseaba por entre la construcción, comprobando con regocijo la buena marcha de la obra. Sin embargo, con gran sorpresa, advirtió que por ninguna parte se veía una jaula de acero que había pedido a Danta, la forjadora. «¿Para qué quieres una jaula de acero?», preguntó Danta. «No te alarmes, esa jaula será para probar la potencia del más fuerte». Rascándose la cabeza, segura de que alguna astucia preparaba, le respondió maliciosa: «Tú siempre con tus ingenios, Conejo». Capítulo 3. Los mensajeros por aire, mar y tierra. Tío Conejo nombró a los mensajeros que anunciarían por los cuatro vientos la gran asamblea de los animales para acordar la paz. Así dijo uno a uno a los mensajeros: «Tú, mosca, que te metes en todas partes, anuncia a los insectos». La mosca zumbando inició una serie de círculos y círculos hasta desaparecer. «Tú, gallinazo, que andas por la ciudad y los campos, avisa a todos los pájaros». El gallinazo abrió las alas y, tras contar 10 pasos sobre la tierra, tomó impulso y emprendió el vuelo por los aires. «Tú, golondrina, que visitas a todos los países del mundo, invita a los delegados extranjeros». Una bandada de alas ensombreció el sol cuando todas las golondrinas juntas, dando giros y giros, desaparecieron por el horizonte. Al terminar las órdenes a los mensajeros del aire, Conejo se dirigió a los voluntarios que llevarían la noticia a los confines de la tierra. «¡Corre veloz, venado, y avisa por los valles!». No bien venado recibió la orden, cuando se perdió en el polvo que levantaron sus veloces cascos. «Caballo, lleva tú la noticia al hombre y a los demás animales de la ciudad». Repetidas veces Caballo sacudió la crin y la cola para galopar a toda carrera rumbo a las ciudades. «Oso gris, amigo de las montañas, sube a las cordilleras y comunica la noticia allá arriba». Conejo se acercó a la orilla del mar donde desembocaba el río y dijo a los peces allí reunidos: «Boca Chico, sube la corriente y riega la noticia a todo lo largo del río, en sus afluentes, en las lagunas y en las cabeceras». Enfrentándose a la corriente con sus poderosas aletas, Boca Chico nadó afanoso río arriba. «Pez Volador, recorre los mares y comunica a sus habitantes que vengan a la gran asamblea de la paz». Saltando sobre las aguas, el pez volador voló y voló sobre la inmensidad del océano con la buena noticia. Luego Conejo dirigió a Tío Sapo. Tú, que eres buen nadador y gran caminante, visita a los que viven en cuevas bajo el agua y comunícales que los esperamos en la próxima luna llena, aquí en Tamalameque, donde se hará la reunión. Y con aquellos mensajeros, Tío Conejo estuvo seguro de que no faltaría ninguno de los invitados. Estos textos hacen parte de la biblioteca Libro al Viento, editada por el Instituto Distrital de las Artes y de Artes. Esta lectura al viento fue posible gracias a la colaboración con Bonnie Studio.